Eduardo, bueno, mano de obra de la construcción, ¿cómo estamos en este momento? ¿Hay recuperación de las fuentes laborales o estamos en un stand-by o estamos para atrás? No, hay una, pero muy mínima recuperación, pero no podemos dejar tampoco de ser, de no decir que se ha empezado a recuperar un poquito. El problema es que no hay fondos nacionales, no vienen, los fondos provinciales son muy pocos, los que se pueden, según nos dicen el gobernador o el ministro. No hay un ministro de Economía que diga que pueden seguir dando plata, ellos en lo que más puedan tener guardado mejor. Pero bueno, son las políticas, ¿no? Y de muy poquito, son 4 o 5 empresas las que recién están empezando a moverse. Y después, creo que en el mes que viene podría haber alguna otra posibilidad con respecto a otras empresas. Pero se va moviendo, pero muy lento. Nosotros, el otro día lo dijimos, no hay gente todavía en las obras. Es muy poquita la gente que hay. ¿Tiene un número específico de mano de obra desocupada? No, bueno, es que ahora ya, viste, ya no hay, ya acá han partido muchas otras provincias buscando trabajo, pero sigue rondando entre los 4.000 y 5.000 compañeros de lo que es la industria de la construcción. Bien, ¿la minería sigue aportando despidos o está incorporando gente? No, la minería en este tiempo no es decir, sufren más despidos por una cuestión, pero no porque los despidan porque van a cerrar o hay problemas, sino porque es un tiempo de invierno. Justamente recién estaba acá y tengo unos compañeros que vinieron a saludarme, que son que trabajan en la cordillera, y bueno, diciéndome quizás mañana podamos subir, porque el temporal ha aflojado un poquito, van a bajar lo que están acá y van a subir. Entonces se van guardando guardias mínimas y toda la cantidad de gente que había antes tiene un stand-by de ahora hasta septiembre, agosto, septiembre. Sí. Entonces, bueno, todo va sumando y... Pero bueno, esa gente después vuelve de nuevo en septiembre, ¿viste? Es decir, que lo que pasa es que si no hay nuevas obras, los que fueron despedidos anteriormente en la industria de la construcción acá abajo, difícilmente se pueden incorporar. Ese poquito de reactivación tiene que ver con lo que ha implementado el gobierno de la provincia de San Juan, volver con las obras del IPB. Claro, de no parar la obra pública, que fue lo que dijo el gobernador, y bueno, buscaron fondos de acá de la provincia, lo que tienen, y empezaron a reactivar. Esperemos que, bueno, que haya buenas recaudaciones también y que se vaya incrementando de a poco los fondos para que entre más gente a trabajar. 8,8 lo que es el dato que ha dado el INDEC. ¿Y cuál es la realidad que ustedes palpitan en la provincia de San Juan? Además de un 49% de pobres. Complicado, difícil. No sé, la verdad, no, yo tampoco quiero ser apocalíptico, pero no sé cuánto más va a aguantar la gente. Hay gente que ya no le alcanza, está vendiendo lo que tiene, no tiene que comer y bueno, y sigue dando vueltas y no encuentra trabajo. En San Juan y en otras provincias igual. Entonces, esperemos que, como le decía recién a un compañero tuyo, que puedan ver alguna luz en esta gente y que empiecen a torcer la posición, por lo menos dando trabajo. Los aumentos llegarán después solos, los sueldos llegarán después solos, que la inflación la siga bajando si puede, pero que empiecen a abrir las industrias, porque es la única manera que empiece la gente a encontrar trabajo. Caso contrario, vamos a tener mucho más despedido y mucho más pobreza. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué vas, si te saco una foto? Sí.